Yo vengo de Togo, montado en patera. España me gusta, España es la pera. Yo quedo en tu casa, ministro Caldera, que es grande y es buena, bonita y barata. Tú da mis papeles, yo voto sociata. Yo vengo con lancha de Sierra Leona. España seguro que no me abandona. Yo quedo en tu casa, ministra Narbona. Tengo hambre, apetece bistec con patata. Tú da mis papeles, yo voto sociata. Yo vengo en un bote desde Senegal. Soy negro, soy joven, soy muy buen chaval. En tu solución habitacional, ministra Trujillo, yo no doy la lata. Tú da mis papeles, yo voto sociata. Yo vengo de Gambia, oculto en bodega, en barco de mafia que a España navega. Yo voy a la casa con la de la Vega, que vimos bailando a Kuna Matata. Tú da mis papeles, yo voto sociata. Yo vengo por mar de Burkina Faso, el África negra es chunga, yo paso. Y con Rubalcaba no dormiré al raso. Comida muy rica, vivienda muy grata. Tú da mis papeles, yo voto sociata. Yo vengo en chalupa desde Camerún. Soy negro, muy negro, igual que Betún. Moratino lucha para bien común. Me acoge en su casa, que de eso se trata. Tú da mis papeles, yo voto sociata. Yo vengo en cayuco, soy negro de Congo. Soy hincha de Barça, soy guapo y bailongo. Zapatero amigo, di dónde me pongo. Tu casa me gusta, qué rico bocata. Tú da mis papeles, yo voto sociata.